El control informativo ha sido sin duda una de las otras aristas de la intervención militar en Honduras, donde 11 periodistas venezolanos han sido expulsados del país y un periodista hondureño fue despedido de su trabajo por referirse al cambio de mando como un golpe de Estado. Al respecto, la organización Reporteros Sin Fronteras pidió la intervención de la comunidad internacional para que el gobierno de facto acabe con el cerco informativo y la discriminación contra medios de comunicación opuestos al golpe de Estado. Sobre la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras denunció que la censura en algunos medios de comunicación desde el pasado 28 de junio tiene como objetivo mantener a la opinión pública internacional en la ignorancia de una situación que podría estallar en cualquier momento. Por eso, esta organización internacional pidió un mayor dinamismo de las cancillerías del continente, como también la solidaridad de los medios de comunicación internacionales para restablecer la democracia y la libertad de información en Honduras.